a Nicolás Rochas, legislador acá de la provincia de Río Negro y que fue uno de los que estuvo en este acto en Tigre. Rochas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Desde Radio Encuentro los saludamos, Sofía y Walter, buen día. ¿Qué tal? Buen día para ustedes y buen día a toda la audiencia. Sí, fui uno, no fui el único, una muy linda representación de la provincia, bueno, en primer lugar por todos los legisladores que componen el Frente Renovador aquí en la legislatura provincial. Luis Albriu, intendente electo de Villa Regina, Alejandro Ramón Mejía, Facundo Montesino Darda, también concejales y una cantidad interesante de compañeros invitantes que fueron y que ocurrieron. También el concejal de Cipolletti, Ignacio Perucci. Bueno, la verdad que una muy linda jornada que se vivió en Buenos Aires. ¿Cuál era ahí un poco el clima, digamos, entre las butacas o los que iban ahí? Me imagino todo envalentonado, decían, no, debería ser Sergio Massa el candidato, algo se hablaba así, ¿cómo, qué nos puede compartir, Rochas? No, el clima es de un profundo optimismo, no se compartió solamente un discurso, sino que eso fue, en primer lugar, la celebración del Congreso del Frente Renovador con un cumpleaños, 10 años que ya tiene ese espacio. Un espacio constituido, por supuesto, con una fuerte base y raigambre peronista, pero que abrió las puertas para recibir a correligionarios del radicalismo, a cantidad de distintos vecinos de partidos provinciales de los más distintos rincones de la patria, que conforman esta estructura cumpliendo 10 años y también a 4 años de la constitución del Frente de Todos, de la estructura que generó la posibilidad de retornar al gobierno y de dejar atrás esa triste experiencia que fue el liberalismo, sobre todo por sus resultados para la población. Y hoy con el enorme desafío y el optimismo, el desafío de construir una alternativa distinta que sea superadora de lo que ha sido y continuidad de una serie de políticas que la gente bien sabe a dónde se apunta cuando hablamos del campo nacional y popular de las ideas, en contraposición a aquellos que proponen viejas recetas, muchas de ellas del siglo XIX, frente a esto del enorme desafío. Y en cuanto a lo que vos decías, ¿cuál era el clima es de mucho optimismo, de mucha expectativa y también muy expectante. Estamos en horas de próximas definiciones. La primera de ellas se va a estar dando en un par de días, cuando tenga que darse el cierre de las alianzas. Una situación que tiene un corte más técnico que político. La otra, bueno, el 24, cuando se dé la inscripción ya definitiva de las candidaturas. Y en ese sentido, la posición de Sergio Massa, que también fue unívoca respecto de la totalidad de los que estábamos ahí. Un fuerte impulso, un fuerte adagio hacia la unidad, hacia la búsqueda de la unidad, hacia la obtención de un consenso que pueda unificar las distintas posturas de este enorme campo nacional y popular de las ideas, y que claramente en esta oportunidad más que en otra resulta absolutamente necesario. De no darse esa unidad, de no ser posible, lo cual sería de alguna forma triste que no pueda llegar a un consenso, tampoco hay ningún problema, también lo decía Sergio Massa, cada uno de los distintos sectores pondrá lo mejor de sí a resulta de lo que decida el único soberano, que es el pueblo expresándose libremente a las urnas. Para eso están las PASO, para eso está la legislación, y allí obviamente Sergio Massa, en una vocación que fue unánimemente compartida, decía, si no se da la unidad, bueno, que nos anoten en las PASO, estaremos ofreciendo nuestros mejores cuadros, nuestras mejores propuestas, nuestras mejores ideas, y que sea la ciudadanía, en definitiva, la que termine por resolver cuál es la propuesta de este campo. Ahora, horas previas se había dado, entiendo yo, por las empresas mediáticas que hacen su juego también, como un rumor fuerte de que Massa se bajaba de ser el ministro de Economía, de que iba a haber... ¿Esto ustedes lo vivieron ahí? ¿Se sintió eso en el acto? ¿En ningún momento se habló de la situación de Massa como ministro de Economía de la actual gestión? No, por el contrario, incluso lo que fue el acto tuvo que ver antes, porque no fue solamente el discurso de Sergio Massa, sino exposición de dirigentes del Frente Renovador, de esa enorme cantidad de cuadros técnicos que tiene el Frente Renovador, y que fueron dando cuenta de las áreas de responsabilidad que hoy ocupan, de los logros obtenidos, de las gestiones que se vienen realizando, en un breve repaso, pero importante también como para poder mostrar que no es solamente una cuestión de vocación de poder, sino también de vocación de servicio. Y ese servicio desplegado en cuadros técnicos que van haciéndose responsables de distintas áreas del Estado, muy lejos de cualquier intencionalidad, de las que muchas veces tratan de hacer mella a los medios de comunicación, lo que había y que se mostró una y otra vez, la enorme vocación de servicio de todos los cuadros técnicos, muy calificados, por cierto, que el Frente Renovador cuenta en distintas áreas del Estado. Une el espanto que se ve del otro lado, porque bueno, uno escuchaba el grito recién de unidad de cierre de, digo, recién y fue hace, cuando repasábamos hace un ratito en la hora anterior de nuestro programa, pero recién lo escuchábamos al flamante también gobernador electo de Tucumán hablando de la unidad. Digamos, lo que une es lo que se ve del otro lado, digamos, lo que se asoma del otro lado. Lo que une es la necesidad de juntar esfuerzos, de aunar esfuerzos, de buscar consensos, de saber de que las soluciones no se van por una verdad única y revelada, sino fundamentalmente en tratar de construir con la mirada del otro, con la necesidad del otro, con los buenos aportes y las buenas ideas que el otro tenga. Esa es la vocación que desde siempre unió al Frente Renovador, el que creo que lo identificó en la vocación que Sergio Massa ha venido ejerciendo. Hoy más que nunca me parece que Argentina necesita eso, dejar de lado las grietas, dejar de lado esos gritos y esas vociferaciones de quienes consideran tener la receta mágica para los problemas reales que enfrenta Argentina. Argentina tiene problemas reales que cuentan desde hace décadas. La solución de ellos van a venir del esfuerzo de todos, de la vocación de conseguir consenso, de construir una democracia, que precisamente de eso se trata. A 40 años de democracia, la mejor forma de ejercerla es a través del diálogo, y el diálogo está muy lejos de alguien que a los gritos se considera que tiene las recetas mágicas para todos. Antes que eso, es sentarse, es dialogar, es trabajar, es aportar ideas, y en eso el Frente Renovador tiene mucha experiencia, tiene mucha vocación y tiene mucho para ofrecer. De allí entonces que te vuelvo a decir, la vocación de Sergio Massa en el discurso que dio, que creo que fue televisado y bastante difundido, fue absolutamente claro: la búsqueda por la unidad en primer lugar. Y si no se puede esa unidad, que ojalá se logre, bueno, si no se puede, entonces estarán las urnas y estará el voto de la gente. Como decía, de la provincia participaron delegaciones, de hecho tengo entendido que fue un micro desde la zona del Alto Valle, todo muy activo el Frente Renovador de Río Negro en este congreso. Sí, bueno, venimos desde hace, por lo menos lo que hace las representaciones legislativas, desde el 2021 estamos reactivando y obviamente sumando todo el trabajo que previamente otros compañeros han venido realizando. La idea, como siempre se generó, es gestar y terminar de conformar el reconocimiento jurisdiccional de nuestro partido aquí. Para eso también estamos colaborando con la Junta Provisional que está y viene cumpliendo paso a paso cada una de las instancias ante el Juzgado Federal de Viedma, y bueno, ojalá próximamente se pueda terminar de conformar y ser un aporte más a este conjunto del campo nacional y popular de las ideas, en el cual confluyen muchas voces, pero creo que una idéntica vocación, sobre todo una idéntica vocación por una patria libre, justa y soberana. Lo último, Rochas, y ahí entre las butacas se nombraba a Guado de Pedro, Rossi, así había como un... no se hablaba de eso, digamos, acá solo se habla... ¿Cómo era eso? ¿Se piensa, se analiza, se ve esos nombres que también de alguna manera son candidatos de un frente que cada vez le hace como más eco? No sé, creo que usted percibe lo mismo, digamos, de posibles candidateables del frente. Mira, no se habló de nombres propios, se hablaba de ideas, de vocación, se hablaba de un espíritu conjunto, se hablaba de una necesidad y de necesidades prioritarias que tiene nuestra patria. Se hablaba precisamente... Nadie dijo Guado, digamos. Los nombres para los nombres propios para cuando llegue el momento de las definiciones, que será el 24, y hoy se hablaba, o mejor dicho, el sábado de lo que se hablaba, es de cuál es nuestra vocación, cuáles son los principios, cuál es la orientación y el rumbo que se le quiere dar al espacio político. Se habló fuertemente de política, pero aquella que comienza con mayúscula, la que trata de las ideas, de la visión y del rumbo que tienen que tener las cosas. Y fundamentalmente se trató de hablar también de lo que no queremos, de esas páginas del neoliberalismo al cual no queremos regresar, y que sabemos cuáles son las experiencias y cuáles son fundamentalmente los resultados. Los resultados para la patria en su conjunto, pero en particular para los que menos tienen. Eso fue lo que aglutinó fundamentalmente todas las miradas, y bueno, y eso también es, yo creo que, el tono en el cual se fue transitando las distintas alocuciones que hubo ese sábado allá en Malvinas, Argentina. Rochas, gracias por estos minutos, queríamos un poquito tener esa impresión, habíamos hecho un repasito de audios en la primera hora de nuestro programa sobre esto, lo que se había vivido ahí en el Malvinas Argentinas, como distintas miradas que tuvo este fin de semana. ¿Alguna reflexión de las elecciones a nivel municipal que hubo en la provincia? ¿Alguna mirada en especial? Mira, estuve de viaje en el día de ayer, te pido disculpas al respecto, de que fueron elecciones limpias y transparentes, y a lo particular estamos muy expectantes de cuáles van a llegar a terminar siendo los resultados de Cinco Salas. Ahí está voto a voto la cosa. Sí, sí. Así que bueno, esperamos, vamos a ver si en los próximos días y el escrutinio definitivo hay con mucha prudencia, como hay que ser en estos casos, y bueno, expectantes por ese resultado. Gracias por estos minutos, ¿eh? Abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Nicolás Rochas hablando con nosotros.